Sí, señor. Sabes que recomiendo mucho leer los extractos, los textos y los sonidos, audios y videos que tiene una página que se llama El Ortiva, con B larga, ¿no? El Ortiva. Y ahí hay un relato de Sebastián Borro. Sebastián Borro dice que, hablando del 17 de octubre, él fue protagonista, un gran dirigente, protagonista de la lucha del frigorífico, Lisandro de la Torre. Y dice Sebastián: a esa hora no había tanta gente como la que hubo por la tarde, a la mañana. Algunos habían arrancado a las 7 de la mañana y estaban llegando alrededor del mediodía, hacía muchísimo calor. En la marcha hacia allí se pintaban sobre los coches, con cal, leyendas como "Queremos a Perón", que era la más difundida, la que más se cantaba. También sobre los tranvías, la gente se paraba y reaccionaba a favor de la manifestación que iba a Plaza de Mayo para tratar de cumplir con la idea que tenían los que habían organizado eso, ¿tá? Porque había quien lo había organizado, no era tan espontáneo como se creía. Y aparte había tranvías y hay muchas imágenes de eso, de los tranvías repletos con la gente en los techos. Eran cosas, y dice Borro algo que grafica mucho el sentimiento de esa gente, dice: Perón había aplicado leyes nuevas y otras las había ampliado. Pago doble por indemnización, preaviso, pago de las ausencias por enfermedad. Eran cosas que antes no se cumplían. Hasta ese momento donde yo trabajaba no se cumplía ninguna de esas leyes. La ley, le voy a decir más. Creo que pocos días antes de su detención, Perón había conseguido un decreto por el que se debían pagar al trabajador los días festivos, 1 de mayo, 12 de octubre, 9 de julio, etc. Recuerdo que uno de los patrones nos dijo entonces: vayan a cobrarle a Perón el 12 de octubre, ya estaba detenido. Después el 17 de octubre cobramos ese y muchos días más, dice Sebastián Borro. Y tiene que ver esto con ese salvajismo, esa impunidad de la clase dominante, de los explotadores, ¿no? De tipos que pensaban que las demás personas no tienen dignidad, no tienen derecho a lo mínimo indispensable. Y bueno, es como decía Julio Trotler, ¿no? Tardamos mucho tiempo en saber qué era el peronismo. ¿Por qué nos odiaban? ¿Por qué nos torturaban? ¿Por qué nos mataban? Tardamos mucho tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta que era el odio de los explotadores contra los explotados. Ese es el peronismo, el verdadero peronismo. Y lo plantea Horacio en su nota, y lo planteamos siempre nosotros. Tenemos la sensación, y la tenemos desde el 2001 para acá, desde la rebelión popular, desde el advenimiento de Néstor, que tampoco es casual, sino que tiene mucho que ver con esas luchas históricas del pueblo argentino y con ese 2001, que el movimiento nacional sigue estando en disputa. No es algo que lo tenga, no es un camino de un lecho de rosas, sino que vamos a tener muchas contradicciones en esta senda. Hemos logrado en estos últimos 12 años cosas que eran impensadas en otro momento. Como vos decís siempre, no. Hemos levantado nuestras viejas banderas en nuevos mástiles, lo seguimos haciendo, pero hay que estar atentos, y vos decías en tu discurso de ayer en ATE que es un tiempo de preguntas, un tiempo de apoyar, de ganar el 27 de octubre, pero después de estar atentos. Y como dijiste también en la sede de las madres, o escuchaste decir en la sede de las madres, no dejar pasar una, ¿no? Esa es la consigna. Así lo, cuando fuimos con los compañeros de la lista verde y blanca, que hemos recuperado de ATE, a visitar la EVE porque los quería conocer. Fuimos también con Hugo Yasti. EVE dijo: no hay que dejarle pasar una. Es decir, es la vieja consigna nuestra, el peronismo de los trabajadores y no de los traidores. Y eso va para la burocracia política del PJ, va para la burocracia sindical y para aquellos que nosotros, para citar a dos momentos históricos, Isabel López Rega y el Alvear del peronismo, que fue Menem. Entonces, en esto, que han hecho un enorme daño al movimiento popular. Un enorme daño. pero la memoria histórica no se derrota. Uh-huh. Y los trabajadores siempre vuelven desmintiendo aquella profecía del progresismo blanco que decía que los trabajadores y el pueblo habían que ya no hay más protagonismo, ya fueron derrotados. Uh-huh. Y sin embargo en la resistencia a las políticas neoliberales, en el mismo argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001 y en la y en el resurgimiento de las mejor tradiciones o de las tradiciones fundamentales de patria justa, libre y soberana en el peronismo, surge la conducción de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. O sea, me parece que en esto también es bueno decir de que justamente hemos reconquistado, hemos conquistado nuevos derechos, pero el segundo tomo, como le gusta decir al compañero Jorge Tayana, está por hacerse. Y ese segundo tomo lo tienen que escribir los trabajadores con sus programas históricos. Y sobre todo los jóvenes, que también son una de las grandes incorporaciones que ha tenido este proceso. Lo veíamos ayer en ATE, jóvenes trabajadores que te escuchaban con mucha atención, con mucha emoción también, y que se están formando, y que alguna de ellas también tomó el micrófono y contó que estaba descubriendo lo que era el peronismo. Porque muchos de ellos, de esos jóvenes, o no conocen al peronismo, salvo en esta última etapa, o muchos que son un poquito más grandes por ahí vivieron esto que decías vos, la enorme traición que significó el menemismo, deponiendo todas las conquistas, tomándose el atrevimiento de privatizar la empresa más grande de la Argentina, como es YPF, un 17 de octubre, como simbolismo, como sonrisa hacia los sectores de poder, hacia la oligarquía. Bueno, todo eso los jóvenes lo tienen que ir de alguna manera asimilando, y lo hacen desde el mejor lugar, que es el lugar de la lucha, del lugar de los trabajadores. Bueno, vamos a ilustrar musicalmente con una versión de la marcha en voz femenina, que no hay muchas versiones de la marcha. En este caso, una versión particular, muy personal, de Isabel de Sebastián, que le voy a pedir a nuestra operadora Rita Saúl que la mande al aire. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino. Gritemos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande con que San Martín soñó. Estamos bailando el carnavalito, ¿eh? La marcha peronista da para mucha creatividad del pueblo, en este caso los compañeros del norte, haciendo una versión quebradeña de la marcha peronista. Escuchábamos a Isabel Sebastián en ese sentido, en esa sentida interpretación también de la obra de Cátulo Castillo, que hizo famosa, la que siempre escuchamos, es la versión de Hugo del Carril, la que más fuerza tiene, con esa, la potencia de esa banda que la respalda, pero bueno, estas nuevas versiones refrescan un poco esa historia. No, estamos llegando a la tandita de las 9:30 de la mañana. A mí me gustaría que desarrolláramos en el próximo bloque, porque lo decía la compañera que entrevistamos en el programa pasado, ya el odio de clase se expresaba en ese mismo 17 de octubre, a la noche, cuando volvían. Yo, leyendo aquí la obra de Norberto Galasso, 17 de octubre de 1945, relata que ya había habido en el interior del país importantes concentraciones también de trabajadores, especialmente en Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Se dispersan en orden con la alegría del triunfo, después de que Perón había hablado y había invitado a tener cuidado, que se iba de vacaciones a Chubut y que iba a volver con todo para dejar la vida por los trabajadores. Después de esa locución final de Perón a la noche en la Plaza de Mayo, se dispersan y en Buenos Aires. Pero, dice Galasso, el odio riega de sangre las primeras horas del 18, porque después de la medianoche, una manifestación peronista es tiroteada desde adentro del diario Crítica, el de Natalio Botana, provocando la muerte de Darwin Pasaponti y Francisco Ramos. Es importante marcar esto. La compañera que entrevistamos el sábado pasado también decía que ella había presenciado ese episodio. No sé si exactamente este, pero es probable que se haya repetido en otros lugares, donde personajes que se creían dueños de la vida de los demás también decidían terminar la vida de esas personas disparando desde los altos de los edificios. En este caso un diario, pero también hay algunos reportes desde que de algunos lugares públicos, cercanos a la Plaza de Mayo, disparaban. Inclusive me acuerdo que esta mujer decía que el tío, que de alguna manera era el que conducía el grupo que había ido a la Plaza de Mayo con ella, les recomendaba, bueno, vayamos por el bajo, que digamos no son los barrios más acomodados, porque si vamos por los barrios acomodados estamos en peligro. Entonces muchos compañeros que habían decidido volver por el centro se exponían, y estos fueron por el bajo, y dice que en el bajo se encontraban con esos boliches que había en el bajo antiguamente, y los marineros y la gente que estaba ahí festejando a la medianoche los saludaba, los invitaban copas y tragos a los trabajadores que volvían de la Plaza de Mayo, como cosa que ella vivió teniendo 15 años, muy pintoresca, y que refleja de alguna manera que eso repercutía hasta esos bolichitos famosos llamados piringundines en su época, que estaban ahí en el bajo, en la calle 25 de Mayo, en Paseo Colón. Así que bueno, curiosidades de esa vivencia inolvidable que debe haber sido el 17 de octubre, que nosotros sentimos como propio si ni siquiera habíamos nacido todavía, ¿no? Efectivamente, no. Lo que eso expresa también lo que... Yo creo que hay como dos planos. Uno, este último, que siempre se va a construir con alegría. Sí, señor. Que los pueblos construyen con alegría. Pese a los tiros y a la del odio. Exacto. Pero también existe ese odio de clase. Uh-huh. Y hay que estar atentos. Sí, no, y además está inclusive, para citar ahora, cuando los oligarcas hicieron el locavo agrario, uh-huh, en las movilizaciones que iban las señoras elegantes y pitucas de la oligarquía con la cacerola. Se le hacían tocar a la mucama en algunos casos. Se le hacían tocar a la mucama o decían, ahora estas van a tener casa, ¿cómo le van a dar un...